Sí, justo ahí, debajo del diccionario verde, yacían los incontables papeles. Aquellos en los que intentó confesarse y no pudo. Justo ahí, paradójicamente debajo de aquel malvado diccionario, el mismo que le negaba las palabras. Hoy es el día, tengo que hacerlo, debo hacerlo. Su cabeza era una conjunción de sirenas, frenadas, llantos y lluvia. Llegó del trabajo, se bañó, preparó un café y prendió la lámpara del living. Luego puso un CD, uno de Vangelis, el del inolvidable Carrozas de Fuego. hijo de perra, que te has figurado. Te he visto venir, borde. Cagón. Bueno, aquí estoy, anda, atrévete. Empieza tú. Atácame. Ni lo intentes, cabronazo. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿O sí? Muy bien. El clima de especial bienestar lo atormentaba. Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, y acabará con todo eso. Aquí hay... Estás muerto. Tomó el bloc de hojas y comenzó a recorrerle el cuerpo un letal escalofrío. La virome sudaba y lo blanco del papel, como las luces de aquel camión, lo encandilaba. Ese día llovía mucho. Sentía las lágrimas de lluvia en su cara. Había subido al auto con un ebrio dolor que lo consumía. Solo pensaba en lo que había visto, sin atender a lo que estaba haciendo. Se sobresaltó. Paró la música. Caminó y miró por la ventana. Aún llovía, y cada gota que veía era un golpe de puño en su cara. Vio pasar autos, autos de grueso calibre, asesinos autos como el que él no había vuelto a usar. Volvió a sentarse y una vez más agarró la virome. Su mano latía y sus ojos solo veían papel y desesperación. Como el fuego de la culpa, el whisky que tomaba lo quemaba por dentro. No soporto más, no puedo más. Intentó pararse otra vez, pero sus estaqueados pies no respondieron. Igual que aquella noche, cuando no había podido pisar el freno a tiempo. La mirada suplicante de ella lo torturaba a diario. Debo hacerlo, por Dios, debo hacerlo. Y por tercera vez en ese día intentó escribir. Inspiró tan profundo que con el gélido aire penetraron en él los mejores y más felices instantes de su vida. Abrió los ojos y suspiró. Con un trazo nauseabundo y apenas legible, escribió: yo la maté. Era de noche y no llovía más. Gracias.